tuvo lugar hace poco en la ciudad San Petersburgo de Rusia. El seminario sobre proezas del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il. En el frente del local estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes. Tomaron parte el presidente de la Sociedad Juvenil de Estudio de la Política de Sungun de Rusia, que funge como secretario general de la Liga Internacional de las Sociedades de Estudio de la Idea Juche y la Política de Sungun de Europa Oriental y Asia Central, y otras personalidades de los grupos de estudio de la Idea Juche y las masas, así como la delegación de la Asociación de Sociólogos de Corea en visita a Rusia. Los oradores elogiaron las imborrables hazañas de los grandes líderes, quienes dedicaron toda su vida en bien del pueblo, y señalaron a las claras el camino para realizar la independencia de las masas populares. En la ocasión, fue acordado el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.